¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. A esta hora estamos en vivo en la Box, en la 102.9, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinóbile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, que le damos la bienvenida y está saludando. Y a todos ustedes a que se comuniquen, se conecten con nosotros a través de la web www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás, estés donde estés, en cualquier lugar del planeta. Una tarde realmente otoñal. Ahora se siente el otoño, así que sí, le damos oficialmente la bienvenida al otoño en esta tarde, porque ya se ve, es una tarde típica de otoño y también es una tarde típica para que estés en tu casa escuchando la radio, tomando algo, comiendo alguna cosita rica y te quedes ahí prendido a la Box, ¿no? Bienvenido, Gastón. Así es. Bueno, buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián, a toda la gente. Hoy Vicky Anshuit acá presente desde primera hora, y toda la gente que nos escucha a partir hoy de las 7 horas. Para los mates de ellos. Ideal esta tarde otoñal acá en Buenos Aires, con una temperatura de 22 grados, la sensación térmica de igual número. Se viene la lluvia en Buenos Aires. Una lluviecita ahí. Una lluviecita, pero que se esperan que se vaya intensificando con el correr de las horas. Bueno, así que como dijimos antes, quédate donde, en la Box, en la 102.9. Tenemos mucho para compartir y vamos a empezar con un poco de música. Después toda la info que tenemos para brindarte en este día de radio. Así es. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinóbile. Viste, Gonzalo, que al fin se nos dio, y tú cuando te redí me avisa que pa' viajar el mundo con el rap que tengo a mí no me hace falta una visa. Prendo un puerto velo al bajar del avión, tan pronto el piloto aterriza. Llegamos Italia y con nuestra presencia enderezamos la torre Pisa. Yeah. Aquí fue la música, también la calle, mi reputación no se mancha. Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha. El dragón de Komodo que salió del lodo ahora entra por la puerta ancha. Este flow legendario no tiene adversario como Maradona en la cancha. Los maté y quieren que yo les pague. Paso por la bola sin checar el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, fue mi viaje. Ahora tengo giras donde no entienden mi lenguaje. Yo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Les pedí al contar un millón para gastar este mes. Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez. Quieren verme hacerme fracasar. Llevan años tratando, pero eso no va a pasar. Vente con el visa, visa. Combinación de diva la con Leo. La competencia la parto y como el dibu por el bicho me paso el trofeo. Real. 3 millones y pico en la prenda. No hace falta que me comprenda. Es mi mayor depresión, yo no cojo presión. Me curo comprando la tienda. Tengo una nota tremenda. No me llamen que ya tengo llena la agenda. Me la visa prende esta mierda. Let's go. Que no aterrizo desde que te pegué. Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un par de años, volví, me pegué. Matándolo como Shakira Piqué. Yo no juego al fútbol, pero lo pelé. Yo sé que le duele, duele. Verme acá arriba, yo sé que le duele. Subí de niveles y ahora tengo propiedades que entro y parecen hoteles. Un jardín gigantesco, demonio violeta. Mi propia hierba, qué rico huele. Yo hace tiempo que vivo de gira, sonando en la radio y saliendo en la tele. Otra vez le pedí al contar un millón para gastar. Más será fui parte de su niñez. Toma, manín, esto fue de una toma. Ya estoy más duro que los escudos de los gladiadores en Roma. Master Black, Escalade, Ferrari rojo y dos Tacoma. Mi nueve que le puse pizza, rap le mando y todos quedan en coma. En coma. Reajustaste el volumen y el bajo cuando te lo dije la primera vez. Yo te lo dije. De Puerto Rico a Argentina esto volvió a quedar bellaco. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Servicarp Carpintería, muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Haz tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Show, 20 años en el aire. Bueno, aquí estamos en esta tarde, como dijimos antes, una tarde hermosa, una tarde que se presta para escuchar radio, porque cuando hace calor también puedes escuchar radio, pero ahora mejor todavía. Es más lindo. Porque claro, mirás la ventana, nos escuchás a nosotros, escuchás buena música. Claro, no mires nada de novelas turcas hasta ahora. Nada, no mires noticieros. De novelas turcas pedorras. Sí. No mires noticieros porque hay malas noticias. Esas novelas, viste, que te pudren la cabeza. Escuchá La Vox. Exacto. La 102.9, porque se viene Frecuencia Fans a las 7 de la tarde con todos tus ídolos. Si querés votar a tu artista y tema favorito. Exacto, lo haces al 11 64 00 70 47, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com. Nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. Estamos en todas las redes sociales, así que ahí estamos para que nos escuches y pidas por tus artistas. Bueno, ayer este fue el broche de oro de la selección argentina. Ya se van todos para sus pagos. Para increíble. Para sus lugares de trabajo, sí. Cada uno va para su casa. Se supone, bueno, que Messi va para París, hasta donde estaría un tiempo más, hasta mitad de año seguro. Sí, creo que después no se sabe. Sí, aparentemente está arreglando su futuro. Yo creo que está más afuera del París que adentro. O sea, tiene, no sé, un 80% de que no se quede en París. La gente no lo quiere. Recordemos que Argentina No lo quieren los franceses. Los franceses no lo quieren, obviamente que no lo quieren. Y mismo los mismos hinchas del Paris Saint-Germain. Messi le dio mucho al PSG en cuanto a su producción, porque hizo muchos goles, jugó bien, estuvo en un muy buen nivel. Es más, con ese buen nivel llegó a la Copa del Mundo en un nivel impresionante. Y la verdad que Messi le respondió al PSG. El que no le respondió al PSG fue Mbappé, que tuvo altas y bajas. Puede ser que, bueno, que vuelva al Barcelona. Yo lo veo más por Inglaterra. O puede ir al Manchester, no sé. Por tu compromiso, responsabilidad y dos estrellas para nuestra historia, gracias, negro. ¿Quién puede decir esto? La gente de Boca, que despide a... Para mí lo echaron al negro Ibarra. Claro, así, pero... Así que se busca DT para Boca. Lo echaron románticamente. Sí, con unos corazoncitos. Pero a este no le llenaron el tanque como hicieron con Bataglia, que lo echaron en la estación así de servicio. Así que ya empezaron a circular nombres. Siempre, bueno, Palermo es una opción. También se habló de Falcioni, Bianchi. Falcioni, habló también. Se habló de Bianchi también. Está grande, no, bien, pero bueno. Bianchi está grande. Pero bueno, la gente de Boca lo quiere mucho a Bianchi. Así que bueno, hay que ver quién va a dirigir a Boca, que se va en un momento crucial, ¿no, Ibarra? Sí, en un momento donde las papas queman. Se había hablado en un momento de Eduardo Domínguez, pero Eduardo Domínguez tomó la posta de Estudiantes de La Plata. También se había hablado del Tigre Gareca. El Tigre Gareca no llegó a arreglar con Boca. Obviamente que tan tiene Vélez más ligado a los colores de Vélez y de River. Y bueno, se tiene tiró que ser por Falcioni. Tiene que ser alguien que sienta Boca, ¿no? A veces tiene mucho que ver eso. Gareca está más ligado a Vélez. Claro, o a River Plate. Puede igual hacer una muy buena gestión, vaya donde vaya, pero el apego al club... Yo creo que se viene Martín Palermo. Creo que está todo, ¿eh? No, también decía que Russo, el Tata... Pekerman salió de Venezuela. Claro, por ahí Pekerman, Russo, el Tata Martino serían como personas que hace falta el club para poner orden. No, y darle mejor juego al primer equipo. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente que uno no tiene dudas de que Boca tiene buenas inferiores y demás, pero el primer equipo salió campeón dos veces y no jugando bien. O sea, claro. No sé si por ahí al boquense le gusta este estilo de juego. No le gusta. El boquense está acostumbrado a que Boca juegue bien y a que tenga un carácter el equipo, ¿no? Hoy no se ve un... Antes vos decías, bueno, tenías al Patrón Bermúdez, tenías a Palermo, tenías a Guillermo, tenías un equipo con carácter. A Román, a Carlitos, tenías... Lo que pasa es que los jugadores caudillos. No permanecen. Están un tiempo y claro. Se van. Entonces no permanecen y, bueno, cuesta armar después el semillero. Boca, uno de los equipos más grandes del planeta... junto con River Plate, Independiente por Argentina y, pero bueno, a River no le cuesta y eso que viene de un cambio drástico en la dirección técnica, así todo no le cuesta el cambio, ¿no? Lo que pasa es que River mantiene las bases de los equipos, que es lo que no mantienen los demás equipos. Boca también, pero es como que la columna vertebral está inestable en Boca, eso es lo que pasa. Bueno, así que veremos quién va a ser el nuevo DT de Boca, que va a tener que definirse en las próximas horas. Yo te digo, ¿lo echan a Ibarra después de la vuelta de Román de España? Claro, que fue a hacer el amistoso. ¿Y que estuvo con Palermo? Chicos, saquemos conclusiones. Igual decían que no había buenas migas entre ellos, pero bueno. Palermo y Riquelme no había... Pero le dio un mate. Le convidó un mate. Y así bueno, por ahí, bueno. Mate de por lo medio. Lo endulzado. Aunque tampoco Platense está haciendo un trabajo tan bueno. Pero no tiene con qué. Claro. Boca tiene buen material y ojo que viene de buena de buena cuna Palermo, de haber sido dirigido por muchos buenos entrenadores y tiene esa esencia. Porque si vos ves los equipos de Palermo, intentan jugar bien. Platense le ganó Independiente de local, está bien que Independiente viene golpeado, pero no jugando mal. Exactamente. Bueno, vamos a un estreno, ¿eh? Alejandro Lerner, un artista que no para de estar vigente, con una carrera meritoria, sigue haciendo buenas cosas y duetos, ¿eh? Uh-huh. En este caso uno había hecho ya con Roger King y ahora con La Conga. Así que vamos a ver cómo suena este feat

Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 42 24 88 31. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos en la tarde de La Voz compartiendo nuestro clásico semanal en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, que tenemos mucho más por delante en esta hermosa tarde. Bueno, se vienen las Pascuas, no falta nada. Parecía que faltaba un montón para las Pascuas, pero no, es la semana que viene. Es la semana del chocolate. Así que hay que prepararse y queremos saber un poco acerca de los precios, acerca de las propuestas que hay con respecto, porque sí sé que se viene una Pascua picante en el sentido, tiene que ser dulce, pero es picante porque los precios están por las nubes. Vamos a ver qué nos proponen nuestros amigos de La Pinocha, una excelente, tradicional chocolatería del país, típica, que se expande cada vez más, y para eso vamos a hablar con Mauro Capese, que es el gerente de marketing de La Pinocha. Hola Mauro, ¿cómo estás? Nicolás te habla. Hola Nicolás, ¿cómo están? Mucho gusto, saludos ahí. Un gusto hablar, creo que hablamos con vos la otra vez también, ¿no? Sí. Exactamente, sí, ya hemos conversado. Hemos conversado un par de veces, pero bueno, vienen las Pascuas, como dije antes, y queremos saber, bueno, de las propuestas que trae La Pinocha, que tienen infinidad de propuestas de huevos, conejos, huevos incluso gigantes. Yo quiero uno. Sí. Así que queremos saber acerca, y de los precios también, porque los precios están por las nubes. Bueno, sí, con el mismo criterio que con los chocolates, tenemos como para todos los gustos, para todos los bolsillos, por decir de alguna forma. Arrancando por huevos de 100 gramos de chocolate, tanto en amargo como en leche, ¿sí? Hasta huevos de 2 kilos y medio, que vienen adentro, para que se den una idea por el tamaño que tiene, hay una caja de media docena de alfajores, mira, ese frutos, necesitamos, frutos secos, un juguete de madera de una juguetería artesanal que viene acompañando el producto, ¿bien? Así que sí, tenemos mucha variedad y un montón de opciones en el medio, ¿no? Como bien comentabas. ¿Y ese de 2,5 kilos, hay demanda para, hay gente que lo pide? La verdad que sí, nosotros tenemos todos los años, ya hay algunos clientes fieles que lo van a buscar a las sucursales, pero solemos vender aproximadamente 50, 60 unidades entre todos los comercios que tenemos, ¿no? Claro. Así que hay bastantes interesados. Es un producto que hoy estamos hablando de 37,500 pesos, ¿sí? O sea, $100. Sí, pero si te pones a pensar, para mí no es caro por todo lo que tiene. No, no es caro. Por obvio. Lo que pesa el chocolate, sí, más todo lo que tiene adentro, no, sí, me parece tan caro. No, tampoco. No. Mismo puede ser también un regalo empresarial. O claro, algo así. Sí, un regalo empresarial, sí. Totalmente. Lo buscan también muchas empresas para hacer un sorteo, claro, con sus empleados. Claro, es una búsqueda frecuente que tenemos en ese tipo de productos, ¿no? Sí. No nos parece caro. Está a nivel inflacionario, en la relación con el año pasado, está adecuada, ajustada, digamos. Pero bueno, sí, obviamente es un monto elevado. Y como te decía, ¿no? También tenemos los huevos de 100 gramos que arrancan en 1.500 pesos, ¿sí? Y son muy buscados también para llevar en cantidad, para los nietos, de parte de los abuelos y abuelas. Uh-huh. Es una búsqueda así, de llevar 10, 12, 15, para todos los nietos, perdón. Los de 100 gramos vienen con confites nomás. Exactamente, tienen rocklets y cereal bañado en chocolate y maní bañado en chocolate. ¿Y cómo vienen en relación al año pasado, lógicamente, y con la inflación que hay? Pero el chocolate aumentó bastante también, ¿no? Y el chocolate, sí, sufrió una actualización importante, así interanual, hablamos de un 100% de aumentos. Ese es un poco el panorama y la situación. Incluso diría que tal vez un poquito más. Esa es una realidad. Pero acompañando lo que viene sucediendo, de alguna forma, ¿no? Así es. Pero bueno, también la Pinocha se caracteriza por tener un chocolate artesanal de distinguida calidad desde que empezaron con el Mar de las Pampas, ¿no? Sí, totalmente. Eso es la intención nuestra siempre, poder sostener la calidad del producto. De hecho, es lo que hacemos, ¿sí? Diariamente, el equipo de los chicos de la producción, de fábrica, están todo el tiempo trabajando para que el producto se sostenga, tanto desde lo que es el proceso con el que nosotros llegamos a nuestro producto final, como obviamente la materia prima con la que trabajamos, siempre de primera calidad. Sí. También por eso el costo, desde ya, pero bueno. Por ahí lo interesante y lo valioso de la Pinocha Chocolates en este caso es que, ya sea en productos como chocolates o como huevo de Pascua que están para esta fecha, tenemos un montón de opciones y la gente puede acercarse y llevarse un solo cuadradito de chocolate al peso o una caja de un kilo, ¿no? Entonces siempre tenemos la posibilidad de que todas las personas, todos los bolsillos se puedan acercar a nuestras sucursales. Claro, eso nos parece. Si te antojas de un chocolate, en vez de ir al kiosco, pasás por ahí y te compras, qué sé yo. Totalmente. Como decís vos. Totalmente, y eso es un valor agregado y la gente lo reconoce mucho porque si tiene la suerte de tener una sucursal cerca, que por suerte cada vez tenemos más, sí. Van al kiosco, preguntan por una tableta de chocolate y se acercan a la Pinocha y prácticamente con el mismo dinero se pueden llevar un chocolate artesanal. Así que eso es algo que creemos que es muy valioso, ¿no? Y a propósito del plan de expansión, bueno, abrieron más sucursales, ¿no? Últimamente se extendieron mucho más también en el área del Gran Buenos Aires. Correcto, sí, bueno, abrimos en Escobar, en el Jumbo de Escobar. Próximamente estamos por abrir en Palmas del Pilar, en el shopping, ¿bien? Y esta semana estamos por inaugurar una sucursal en Monte Castro, en Capital, en Cava. Sí. ¿Sí? Estimamos que el viernes vamos a estar haciendo la apertura. ¿Para cuándo se viene Quilmes? Quilmes, bueno, tenemos pendientes en zona sur, hay muchas localidades por abarcar todavía. Claro, ¿sí? Lomas de Zamora están ya. Claro, la más cercana que tenemos es Lomitas. Sí. Lomitas, también Canning, pero creo que es un poco más lejos. Sí, ¿no? Es un poco más lejos, sí. Pero bueno, estamos con ese plan, también con una mirada federal en la búsqueda de nuevas provincias, ¿bien? Tenemos interesados en Mendoza, en Misiones, bueno, en Salta, en Neuquén, en distintas provincias. Y también con la novedad que hemos abierto una planta en España. No sé si está noticiado. Sí, ya abrimos nuestra primera sucursal en España. Exactamente, así que estamos en ese plan, muy entusiasmados. Buenísimo. Bueno, y también si la gente quiere comprar, está la posibilidad de la compra online también. Correcto, sí, tenemos nuestra tienda virtual en donde pueden comprar los productos que deseen y retirarlos o pedirlos a domicilio desde la sucursal más cercana. Bueno, si quieren entonces para estas Pascuas les recomendamos que pasen por algún local de la Pinocha y compren su huevo desde 1.500 pesos, dijiste, ¿no? Claro. Desde 1.500 pesos, en realidad tenemos una novedad este año que son los conejitos, tienen dos, para mí, buenas noticias. Una que es el precio, son conejitos de 800 pesos, ¿bien? Muy bueno. Y aparte, lo más interesante es que son sin azúcar, tanto el chocolate amargo o chocolate con leche. Entonces, da una alternativa saludable para aquellas personas que no puedan consumir azúcar, por ejemplo, personas con diabetes, claro. ¿Sí? Chicos y además con diabetes para también. Que los niños... Totalmente. Y para que niños, que las familias elijan que sus chicos coman más saludable, bueno, que puedan compartir un chocolate también, pero sin azúcar. Así también tienen alfajores, ¿no? Sí. También tenemos alfajores, por supuesto que sí. Los tenemos acompañando los huevos pascuas en esta fecha y también todo el año. Claro, si uno quiere comprar alfajores por caja, también puede ser. Hay que hacer la listita, entrar a la página y comprar para que nos manden. Lo agregás al carrito de compra. Así es, exactamente. Bueno, Mauro, te agradecemos como siempre. Entonces invitamos a la gente a que se acerque al local más cercano, sino que también ingresen a la página, que es www.lapinochachocolates.com. Lapinochachocolates.com. Bueno, gracias como siempre y estamos en habla ante cualquier otra novedad de La Pinocha, esta tradicional fábrica de chocolates que se expandió hasta el mundo, porque llegó a España, ni más ni menos. Así estamos. Bueno, gracias. Que tengan buenas tardes. Estamos Salud. Hablando y felices Pascuas. Felices Pascuas. Igualmente. Bueno, así pasaba entonces Mauro de La Pinocha, que siempre nos traen las novedades que tienen que ver con sus productos y en este caso con las Pascuas. O sea, de 1.500 hasta 37.000, el más caro, sí. Que es ese grandote. El de 2.5 kilos. 2.5 kilos, que la verdad que yo el precio me parece que no es tan caro si vos tenés una familia, lo compran claro. Qué sé yo, 3 o 4. O si van a pasar Pascuas todos juntos, son 30, claro, te compras uno de 2.5 kilos. Calculás más o menos. Comen, vale, y guardan para la otra. 3.000 pesos. Ah, sí, va. Vamos a continuar con 1.000 pesos cada uno. Con más música en esta linda tarde. ¿Se viene Frecuencia Retro hoy con alusivo al otoño? Sí, hoy va a ser algo otoñal. Vamos a pasar. Una Frecuencia Retro otoñal sería, Después de tanto aprendí que eres así. No voy a cambiarte. Eres estrella fugaz. Desapareces cuando quiero amarte. Conmigo y tan oscuras desde que no eres mi abrigo. ¿Por qué te fuiste? Siempre quise una respuesta. La duda es algo que me mata y me molesta. Quisiera verte y hacer lo necesario para tenerte enfrente y decirte que sigo buscando tu calor. Guardo la ilusión. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Servicarp Carpintería, muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde otoñal compartiendo nuestro clásico semanal a través de Radio Box, www.fmradiobox.com. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando a través de la aplicación en distintos lugares. Siempre nos preguntan el alcance de la radio, le digo, es internacional, nos escuchan en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, en varios lugares nos están escuchando ahora en Cuba, así que un saludo a la gente de Cuba. Así que mucha gente que siempre está pendiente del programa porque quieren escuchar a quién, a nosotros y a sus ídolos. Pero no se muevan de ahí, que a las 7 de la tarde arranca con todo Frecuencia Fans en La Vox. Le damos la bienvenida aquí a nuestro periodista deportivo que trae mucha información de último momento. Hay que poner de último momento, la placa de último momento hay que poner. O la musiquita. Matías Mojoli. La cortina es tarareada. Porque el deporte trae. La información del deporte ahora es así. A cada rato una novedad. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, como decías vos, Nico, mucha información deportiva el día de hoy. Empezando por tal vez lo más importante que pasó el día de ayer. Y no es lo de la selección argentina, que ganó 7-0 a Curazao. En un momento tuve miedo porque pensé que se complicaba el partido, pero por suerte lo liquidamos a tiempo. Curazao era lo mismo que la nada. Para, elijo creer, ¿Qué cosa? La selección brasileña, que salió campeón en el 58, en el gana los dos amistosos posteriores a la obtención del título. Uno por 2-0 el primero y el segundo por 7-0. ¿Contra? Contra Inglaterra y contra Chile. Ah, igual que los igual que nosotros. Igual que nosotros. No importa. Pero el siguiente Panamá mundial. Pero Curazao era la misma. El siguiente mundial lo ganamos, Curazao, chicos. No, vamos por la cuarta. Curazao no es Inglaterra. No, aparte hay otra. Vamos por la cuarta. Hay otra coincidencia. Que es después de los mundiales en los cuales salió campeón Argentina, hubo cambio de. ¿De presidente? No. Hubo cambio de modelo de forma de jugar el mundial. Ah. Que ahora se viene otro cambio. Claro. El, 48 equipos. Exactamente. El mundial siguiente salió campeón Argentina. Bueno, acá se va a dar lo mismo. Claro, salió campeón en el 86, que eran creo que dos zonas de grupo, una cosa así, ¿no? Y el próximo mundial ya fueron de 32 equipos y que fue en Italia 90. Así que bueno, nada, elijo creer, como dice Gastón. Dejamos creer. Hat-trick de Messi, metió 3 goles en el 7-0 de Argentina. Completaron Di María, completó Nico González, que hizo un gol de cabeza. Completó Montiel, Montiel que empezó esta locura. Y bueno, ayer la cerró, la terminó Montiel en el Madres de Ciudad de Santiago del Estero. Increíble el estadio, la verdad. Sí, hermoso, juego de luces, hermoso. Lindos festejos para la selección que antes había estado en Paraguay, en la Conmebol, donde los homenajearon a los campeones del mundo. Y la verdad fue muy lindo el homenaje. Fueron algunos hinchas a entregar premios para los jugadores. Y entre ellas estuvo José, un chico de Salta que se hizo viral en el medio del mundial, sí. Y hizo emocionar a todos. La verdad, Enzo Fernández estaba emocionadísimo. Otro que estaba emocionado era Lionel Scaloni. Bueno, cosas que tocan de cerca. O en el día de hoy, en Twitter, Enzo Fernández comentó por qué se puso así. Y dijo, me reflejé a mí parado. De chico. De chico, con tantos años en el escenario y con tantos sueños, ¿no? Sí, sí. Realmente muy emocionante el homenaje que le hizo la Conmebol a los campeones del mundo. Tocó la Sole, la Sole tocó Brindis, un tema que se hizo muy importante en el Mundial, que se escuchó mucho en el Mundial. Y bueno, la Sole en el escenario bajó del escenario y se lo cantó a Messi. Y después contó la historia de la canción que se hizo allá hace muchos años, por el 2000, 2003 dijo. En el 2006 se la cantó a Diego en el escenario y hoy se la termina cantando a Messi. Y en la tapa del disco está con la remera de Argentina y revoleando un poncho. Sí. Bueno, algunas cosas que dijo la Sole en el escenario, que la verdad fue un momento muy lindo. Tal vez podría haber sido incómodo porque la Sole bajó, le dio la mano a Messi. Bueno, sin embargo, nada que ver. Messi estaba muy contento, le pegó un abrazo muy fuerte. Sí, sí. Y después cuando le tocó decir unas palabras... También agradeció a la Sole y contó la importancia de ese tema, ¿no? Yo creo que es la selección más cercana a la gente de toda la historia, ¿eh? Mirá que los campeones del 86 fueron cercanos. Porque estaba Diego. Porque estaba Diego y demás. Pero estos, todos, es como que se conmueven con el hincha. Están, obviamente que también hay detrás un armado y un apoyo mediático que tiene por parte del AFA, que hace que esto salga a la luz, que antes por ahí era todo más puertas adentro, pero ahora es como que la selección está muy cercana a la gente. Sí, algo que pasa, que se dio con esta selección y realmente se hace muy lindo el ida y vuelta, ¿no? Uh-huh. Seguimos con la información deportiva porque hay información deportiva del ámbito nacional. Boca se quedó sin técnico ayer por la noche mientras jugaba Argentina, echaron al Negro Ibarra. Pero lo despidieron cariñosamente. Sí, hoy el Negro Ibarra volvió al predio para escuchar la oferta de Román para seguir en Boca en otra área, ¿no? Y no como técnico. ¿Y cómo qué? No se sabe todavía. No se sabe y hay que ver si Ibarra acepta. Sí, pero va a ser otro sueldo al pedo hoy. Habrá que ver si que lo ponen dentro del consejo, tal vez. Ahí tiene que volver Macri, ahora que está libre. Bueno, Macri se bajó de las presidenciales. Para ir a Boca. Y habrá que ver si se baraja a Boca. De todas maneras, pienso que... Si Boca no hace un papel tan malo en la Copa Libertadores, no tiene chance de ganarle a Riquelme. El Libertadores le tocó un grupo bastante light. Sí, ¿no? Eso iba a decir, se sortearon los grupos de la Copa Libertadores. Porque mira, Deportivo Pereira. Campeón colombiano, Deportivo Pereira, pero bueno, un equipo menor. Después está el otro, Colo-Colo. Colo-Colo de Chile y Monagas de Venezuela. Tal vez Boca es uno de los equipos que más tenga que viajar. Después vamos a estar dando los grupos de la Copa Libertadores. Pero bueno, a River le tocó un equipo más, un grupo más complicado, a Boca algo más accesible. Y encima, para ver si una vez por todas ganan la séptima. Encima va por un técnico de jerarquía. Ya hay contactos con el Tata Martino y todo indica que Martino se va a convertir en el próximo entrenador de Boca. No sé. También se homenajeó en la sede de la Conmebol, se homenajeó al equipo más ganador de la Copa Libertadores. Ruso también se barajó. Ruso. ¿Cómo? También se barajó Ruso. ¿Ruso? Está en Rosario Central, ¿no? No, está en Central, no, está con trabajo. El apuntado es hoy también Martino. Dijeron Bianchi, dijeron un montón de... Me parece que están tirando. El apuntado es Martino. Si Martino dice que no, hay plan B. Y Caruso Lombardi. Me parece que no. Es el técnico de Tigre, que es Martínez. Diego. Diego Martínez, exactamente, que tuvo inferiores en el club, hizo inferiores... No hizo inferiores. Fue técnico de inferiores en el club y está hace un tiempo en Tigre. Le fue bastante bien hasta ahora que está con un presente bastante... A bien. Mí me llama la atención, y lo estábamos hablando al aire... que Román bajó del avión y la primera decisión que tomó se chavó el Negro Ibarra. Y se viralizó la foto tomando mates con Palermo. Exacto. En, ¿sí? En el... En España. En el partido de leyendas del Villarreal. Exactamente. A mí me gustaría que sea Palermo realmente, pero me parece que este año, teniendo en cuenta que es un año político, van en busca de algún jugador que no haya tenido pasado en el Ceneice. Por para eso no van por Martino, exactamente. Por eso van por Martino y vamos a ver, bueno, si le sale bien. Tenía entendido que el Tata tenía caro, un problema de salud, un problema en el ojo. Con los dedos. Un problema en el ojo que no le permite viajar en avión. Ajá. Cosa importantísima. ¿Qué? Boca a Martino. Boca empieza a jugar la Copa Libertadores. Por eso. ¿Y el cómo Tata, va a ser para no viajar en avión? Bueno, por eso hay varias cuestiones que arreglar. Hay que ver, el Tata quería arrancar a partir de junio, pero desde su entorno dejaron entrever que Boca es Boca, ¿no? No es fácil decirle que no a Boca. Decía Gastón, homenajearon a Independiente, al club más ganador de la Copa Libertadores. Estuvo Burruchaga, estuvo el Bocha, el gran Bocha, todos campeones del mundo también. Y también homenajearon a Luis Felipe Scolari, técnico brasileño que ha ganado la Copa Libertadores en dos oportunidades. Así que fue bastante, bastante linda el homenaje a la selección y la fiesta en general que dejó. La fase de la Sudamericana y la fase de Libertadores completita con todos sus grupos que ya vamos a estar dándolos. Y Messi, que hizo 102 goles. Exactamente, con su hat-trick llegó a 102 goles. El número 100 fue de derecha, sí. 10 goles de derecha a la selección. Se guardaron el árbitro enseguida que Messi hizo el gol, guardó la pelota, sí, para el museo de Messi, imaginamos. Metió 102 y va por más. Va por más. Bueno, nadie duda de la calidad de los vinos de Argentina. No, son los buenísimos. Mejores vinos del mundo. Y como parte de la misión comercial en Estados Unidos, organizada por Pro Mendoza y con la colaboración del Consulado Argentino en Texas y el Consejo Federal de Inversiones, se desarrolló una clase magistral de vinos en Houston, en Texas, ni más ni menos. El encuentro culminó con una degustación y una ronda de negocios entre las bodegas de Mendoza e importantes participantes del rubro allá en Estados Unidos, ¿no? El viaje de negocios en Estados Unidos incluyó Miami, Nueva York y Texas, y participaron 13 bodegas de Mendoza. 13 reconocidas bodegas de Mendoza participaron de este encuentro, y recordemos que Estados Unidos tiene 4 mercados importantes para la ciudad de Mendoza, que son la Florida, el noreste, que incluye Nueva York, Massachusetts, Nueva Jersey y Filadelfia, California y Texas. Y ahí precisamente en Texas fue donde tuvo lugar esta ronda de negocios y esta degustación de los vinos argentinos para el mundo, así que nos alegramos de este éxito que está obteniendo nuestra industria vitivinícola en el mundo, principalmente Estados Unidos, que es un mercado difícil para el vino. Sí. Cuesta llegar, ¿no? Pero bueno, cada vez, porque hay países que son más de otras bebidas. ¿Qué se toma en Estados Unidos? Y viste, toman mucha bebida blanca. Muchos mexicanos toman tequila y demás. Cerveza, ¿no? Qué sé yo. Son más de esas cosas, pero bueno. Hay mercados para el vino. Claro. Así que y de los buenos vinos Malbec. Como que en los estadios de básquet, de fútbol y demás, es como que toman mucha cerveza ellos, ¿no? Sí, sí, son más de la birra. Y el hot dog. Y el vino, bueno, pero el vino, viste, en unas, claro, una cena gourmet, qué sé yo, es infaltable. El vino, claro. Y si es mendocino, mejor. Así que un éxito increíble de las bodegas, de estas 13 bodegas mendocinas en Texas, Estados Unidos. Bueno. Continuamos con más música en esta tarde, que se viene ya. Frecuencia Fans, manda tu audio. Lo haces al 1164-007047. Quante cose cambiano e noi restiamo in bilico a prendere ogni giorno come viene. Tra pioggia e cieli limpidi sul filo come acrobati che si danno il tempo di cadere. Sono qua con le mie novità, sono io. Sono quello che sono, una vita che sale, che scende. Una bella canzone, un ricordo che mi torna in mente. E stasera fa meno paura la malinconia. Sono quello che sono, la mia anima, nuova musica, ma gli amici di sempre. Tu ya sabes che è mejor. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Sono quello che sono, una vita che sale, che scende. Una bella stagione che arriva, che sarà más bonita e más viva. E más viva. E stanotte me siento contento, contento con nada. Porque soy lo que soy, que mi alma ya. Nueva música, con los amigos de siempre. Soy yo, somos. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-8870 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. La tarde de Frecuencia Show en La Vox, en vivo hasta las 7 de la tarde. Se viene Frecuencia Retro Especial Otoño y también se viene Frecuencia Fans, para lo cual tenés que enviar tu audio de voz a La Vox. Exacto, lo haces al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, hay novedades del caso. Hoy habló Jay Mamón, ¿no? Sí, hoy. Creo que habló por redes, no sé. Sí, yo no tuve la oportunidad de escucharlo, pero hubo mucho revuelo estos días. El domingo se puso al aire una emisión más de La Peña de Murphy, en este caso conducido por Jessica Sirio y Georgina Barbarossa, a la cual los integrantes de La Peña le pusieron la Georgineta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hicieron muy buen rating y al comienzo Jessica Sirio habló del tema, no se refirió a Jay Mamón, pero dijo. Pasa que con respecto, me parece que Jay Mamón ya. No sé qué va a pasar con la carrera de él, ¿no? Después de todo esto. Es que él no está condenado ni nada, es más, está sobreseído. Porque prescribió la causa. Pero el tema es que está la condena social. Claro. Y es lo peor que te puede pasar, porque vos podés. Es lo mismo que pasó con Juan D'Artés, que quedó fuera del sistema. Fabián Gianola. Sí, mismo la causa en Brasil se cayó también, la de sí, pero no, la de Juan D'Artés, pero no vuelve a la Argentina. Claro, perdió su carrera. Exactamente. Era uno de los actores que siempre tenía trabajo, ¿no? Claro. Con respecto a Jay Mamón, su anterior denunciante también hizo alguna alusión a otros conductores. Es más, dijo al conductor que le gusta viajar por el mundo, y todos cuando dicen viajar por el mundo, ¿de quién pensamos? Pensamos en Marley, y sí, la igual Marley, que creo que los máximos directivos de la Paramount, sí, se juntaron con él y hablaron y al Pan Pan le preguntaron, claro, si él estaba involucrado en alguno de estos temas. Él dijo que no, así que bueno, sigue en carrera por ahora. Pero bueno, yo creo que empezaron a salir los trapitos al sol de la farándula, de los canales y demás. Recordemos que esto comenzó con Marcelo Corazza, el productor y primer ganador de Gran Hermano. Igual muchas de estas cosas ya estaban en el expediente de Natacha Hay, ¿no? Exactamente. Que bueno, terminó. Murió, no sí, se sabe qué causa, ¿no? Ulises Hyde salió a decir que, porque qué pasa, ya las redes decían no, porque Natalia dijo que Jay Mamón también. Bueno, Ulises Hyde salió a decir que y aclarar que Natalia no tenía ninguna información sobre Jay Mamón, pero que no deja de sorprender, obviamente, a todo el medio, ¿no? Y a toda la gente. ¿Por qué? Porque Jay Mamón es un personaje reconocido, ¿no? Y muy querido también. Muy querido. Hasta ahora era un personaje muy querido. Recordemos que cuando hacía los programas en Canal 2, tuvo mucho rating, pasó a la peña por esa razón, porque era un personaje muy convocante. Bueno, uno de los icónicos hoteles de la cadena Howard Johnson, uh-huh, se expande, que es el de Chascomús, que acaba de inaugurar 29 suites nuevas. Tienen algunas vistas a la laguna y otras vistas al parque, con todo el confort. Se caracterizan por tener como una pequeña kitchenette. Mirá. Donde podés usar el microondas, tenés minibar. Claro. Vista increíble al parque. All inclusive. O a la laguna. Ahí tienen distintas propuestas, que puede ser con media pensión o pensión completa. Así que tiene muchas propuestas este hotel en la zona de Chascomús. Hermoso lugar. ¿Cuándo vamos a ir? Hermosísimo lugar. Cuando nos invite la gente de Howard Johnson. Así le mandamos un saludo. Próximamente vamos a hablar con alguno de ellos, que nos recibieron ayer muy bien. Estuvo también el intendente de Chascomús, nos recibieron en la ciudad de la Secretaría de Turismo. Uh-huh. La verdad que ha sido una linda experiencia redescubrir este lugar, que ya hace bastante se inauguró, pero bueno, ahora se amplió su capacidad y llega a las 120 habitaciones. Bueno, y esperemos que el niño recupere la laguna de Chascomús, ¿no? Que este claro, fenómeno del niño... Sí, la verdad que hay mucha sequía y bueno, llegó a esa zona también, así que hay agua en la laguna, por supuesto, pero bueno, no la que estábamos acostumbrados a ver. Sí. Pero igual es un lugar apacible, tranquilo. Es para disfrutar. Un lugar a muy pocos kilómetros de acá, un lugar realmente bellísimo de nuestra ciudad y con historia también, porque hay mucha historia. Mucha historia. Vamos a otro temita musical en esta tarde y enseguida volvemos, que tenemos más por delante. Mejor así, ya no mejor así. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Barbra Streisand. Ya hay previa de Frecuencia Retro. Enseguida se viene con todo y se viene Frecuencia Fans también, donde van a sonar tus artistas y temas favoritos. Tenés que enviar tu audio antes, ¿no? Exacto, lo haces al 1164-00-7047. Estamos en todas las redes sociales, arroba Radio Box FM, Twitter, Instagram. Y si querés bajar la aplicación, www.fmradiobox.com, y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, como nos escuchan, por ejemplo, en este momento en Cuba, en Guatemala, en México, en el área latina de los Estados Unidos y en varios lugares más. Así que un saludo a todos ellos. También a Claudio, que nos está escuchando. Le mandamos un abrazo. Siempre escucha Frecuencia Show y le encanta Frecuencia Retro. Así que un saludo para él y su familia. Y vamos al deporte con Mati Moholy, que tiene mucha más info guardada de último momento, porque la pelota sigue rodando por todos lados. Bueno, vamos con los grupos de la Copa Libertadores. Quedamos pendientes de eso: Flamengo, Racing, Aucas y Ñublense. ¿Quién? Un equipo. ¿De dónde es? Un equipo, a ver, ¿de dónde es? De Chile. Un equipo chileno, Ñublense. Se va a venir un grupo tal vez como fuerte, Flamengo Racing, y los otros dos no tan fuertes, ¿no? Me parece que bastante accesible ese grupo para Racing. El grupo B, Independiente de Medellín, Internacional, Metropolitanos y Nacional de Montevideo. El grupo C, Cerro Porteño, Barcelona de Ecuador, Bolívar y Palmeiras. El grupo D, River, Fluminense, De Stronges y Sporting Cristal. El grupo E, Independiente del Valle, Corinthians, Argentinos Juniors y Liverpool. Para mí este es el grupo de la muerte. Independiente del Valle, un equipo importante de Ecuador. Es de Liverpool, no es el de Inglaterra. Liverpool de Uruguay, que es el equipo más flojo. Y después está Corinthians de Brasil, que siempre, si bien Corinthians no está en su mejor época, digamos que siempre un equipo brasilero es difícil. El grupo F, el grupo amigable, como se dice, Boca Juniors, Colo Colo, Deportivo Pereira y Monagas. El primer partido del Ceneice va a ser frente al Monagas en Venezuela el jueves 6 del 4 a las 21 horas. Y el de River va a ser el martes 4 del 4 contra The Strongest en la altura de La Paz. Partido complicado por la altura, más que nada. Grupo G, Alianza Lima, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro y Libertad. Y el grupo H lo cierran. Atlético Nacional, Melgar, Olimpia y Patronato. Equipo que milita en la segunda división del fútbol argentino, que perdió con Boca la Supercopa Argentina 3-0. Un equipo que se le fueron no menos de 10 jugadores, además del técnico. Y me parece que va a pasar vergüenza. Ni siquiera va a jugar en su cancha, Patronato. Va a jugar en la cancha de Colón. Así que, bueno, ese es el grupo de la Copa Libertadores. En un ratito vamos a estar dando el de la Copa Sudamericana, que también se sorteó, y hay algunos argentinos. Bueno, amplio el panorama deportivo a cargo de Mati Mojoli, como siempre. Y ahora nosotros vamos a otra pausa musical y enseguida regresamos, que ya se viene Frecuencia Retro con todo en esta tarde, y también se viene Frecuencia Fans. Antes que salga por esa puerta, quiero contarte que aunque ese tipo vista caro y elegante, la buena vibra no se compra con diamantes. Te pudo lo interesante. Ya me llamarás. Ojalá que en Bora Bora haya cobertura. Por si estoy llorando, ahora podrán enterar. Y desde la playa dedicarte una postal que diga. Ya te lo avisé. Por hasta quédate con ese cara dura. Que estoy a una piña colada de entender. Que en verdad sin ti me va de bien. Me va de bien. Te da de todo, pero te sientes vacía. No sabes hacértelo como yo te lo hacía. Aunque lo que pasa se te ve de ganar. Cuando estabas conmigo te gustaba vacilar. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Tapicería La Paz, trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Di Nobile. Seis y media de la tarde en punto aquí en la Box y en todo el territorio de la República Argentina, y es el momento del segmento que todos estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, hoy vamos a hacer un segmento a pedido de Gastón dedicado al rock nacional, que tiene temas retros de todas las épocas, temas buenísimos, y vamos a empezar con un clásico, ¿no? Costumbres Argentinas, Los Abuelos de la Nada. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Muerdo del anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo. Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego. Cuando esperando este decir. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. antes de morir. El león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos, de siempre dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar. En la ciudad de Quilmes, en Buenos Aires, y estamos acá con Matías Moholy, que te vamos a estar haciendo compañía hasta las 19 horas, de 19 a 20, como dijo Ramón, yo no, de 19 a 20, Frecuencia Fans. Así que manda tu mensaje al 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, si querés interactuar con nosotros, tanto en Instagram como en Twitter. Y www.fmradiobox.com, si nos querés escuchar desde cualquier lugar del planeta. Mati Moholy. Bueno, vamos con los grupos de la Copa Sudamericana. Muchos argentinos en la Copa Sudamericana. Imagino que tenemos que ser, tiene que ser un equipo argentino. Uno tiene que llegar a la final. Exactamente, el ganador, por lo menos, como dice Gastón, llegar a la final. Grupo A, Liga de Quito, Botafogo, César Vallejo y Gastón Magallanes. No, y Magallanes, de Chile. Grupo B, Emelec, Huracán, Danubio y Guaraní. El Globo perdió 1-0 con Sporting Cristal a los 90 minutos en Perú y quedó eliminado, no pudo seguir en la Copa Libertadores. Entonces ingresó a la Copa Sudamericana. El grupo C, Bragantino, Estudiantes, Tacuarí y Oriente Petrolero. Grupo D, San Pablo, Deportes Tolima, Academia, no Racing, que está en la Libertadores. Y Tigre, la zona. El grupo D, el grupo. No, zona 5, que está dividido en grupos y zonas. Claro, grupos y zonas, sí. Newell's, Audax Italiano, Blooming Santos, la zona 6, América. Millonarios, Defensa y Justicia y Peñarol. Zona 7, Universitario, Goiás, Gimnasia, Independiente de Santa Fe. Y por último, la zona 8, Estudiantes de Mérida, Palestino, Fortaleza y San Lorenzo. Bueno, excelente entonces toda la actualidad del deporte junto a Mati Moholy. Bueno, y seguimos en Frecuencia Retro, escuchando estos clásicos del rock nacional, y te hacemos compañía en vivo hasta las 19. Quédate con nosotros en la 102.9. Suena Los Enanitos Verdes, Tu Cárcel. Si así lo quieres que Retro, media hora inolvidable. Bueno, estamos escuchando a los fabulosos Kylax con este temazo Vasos Vacíos, junto a la reina de la salsa. Bueno, chicos, hay que hablar de la salud del sumo pontífice, de nuestro Papa Bergoglio, del Papa Francisco, que fue internado con 86 años por una infección pulmonar. Se había dicho que iba a hacerse unos controles de rutina ahí a un hospital en Roma, pero se confirmó que tiene una infección pulmonar y que va a estar varios días internado en este hospital de Roma. Así que bueno, le deseamos pronta recuperación al Papa. Obviamente que es un cuadro delicado por su edad, 86 años, que tiene también algunos otros achaques. Tuvo su cirugía de colon, recordemos, hace ya unos meses, y esperemos que el sumo pontífice recupere su salud para seguir con sus actividades. El Papa, que fue meme en estos días por la campera. Por la campera blanca, que se le ha puesto campera de Boca, se le ha puesto campera de... Claro, porque ¿qué pasa? Rapero, se le ha puesto collares. El Papa habló de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, él dijo, úsenla para el bien, no la usen para el mal. Y agarraron y lo empezaron a hacer... Le pusieron camperas así tipo elegante, tipo rapero, y la verdad que fue muy, muy gracioso. Esperemos que se reponga pronto nuestro Papa argentino, ¿no? ¿Te acordás cuando asumió? Hace poquito se cumplieron 10 años de la asunción aquella histórica en el año 2013, y uno de los cronistas que dijo, ¡ay, Papa argentino! Y sí, que estaba el Habemus Papa. Habemus Papa. No se podía mover. Sí. Que tenía Parkinson. Sí, así que bueno, ya han pasado 10 años. Esperemos que se esperemos que se recupere pronto. Bueno, ¿tenemos algo más del deporte? ¿Algo ahí? Sí, habló el Negro Ibarra. Hizo una mini conferencia de prensa. Se despidió de todos sus dirigidos. Y al salir dijo que, sacando los meses de mundial y de vacaciones, cada 3 meses su equipo fue campeón, que agarró al equipo en el puesto 14, decimocuarto, y lo terminó sacando campeón, y después terminó ganando la Supercopa contra Patronato. Jugó 3 campeonatos, si no me equivoco, con el trofeo. Jugó la Liga, el trofeo de campeones. Después jugó un trofeo con Racing en Abu Dhabi, pero bueno, ese no sé si contarlo. Y termina jugando la Supercopa, de las cuales ganó 2 y perdió otros 2. Dijo que cada 3 meses salía campeón. Exactamente. Dijo que el saldo fue positivo, el saldo del ciclo. Estuvo al mando de Boca 36 partidos, en los cuales ganó 20, perdió 9, y empató, obviamente, la diferencia. Sí, un 62% creo que tenía de eficacia. Perdió un solo partido de local, el último contra Instituto. No había perdido en todo su ciclo, no había perdido en la Bombonera. Algo para destacar, ¿no? Tal vez. Pero bueno, el primer partido, justamente el primer partido que pierde en la Bombonera, termina yéndose su equipo muy silbado. Cosa rara en la Bombonera, pero es verdad que se fue silbado. Se silbaron a los jugadores también. Benedetto fue silbado, ¿no? Benedetto fue el menos, te diría. Fue entre aplaudido y silbado. Sí, Paul Fernández, sí, Villa. Me parece que eso también es culpa, lo dije el otro día, culpa de Ibarra también, que los expone. Claro, los pone de titular, sabiendo que vienen en un nivel muy bajo hace mucho tiempo, y los saca. Y ahí se da la silbatina, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, eso lo dijo el Negro Ibarra. Vamos a ver ahora, como dijimos hace un rato, si el Tata Martino el lunes firma para ser el nuevo director técnico de Boca. Recordemos que Martino, lo Independiente lo fue a buscar a Martino. Sí. Y el Tata le dijo que hasta junio no quería volver a dirigir, y menos en el fútbol argentino. Veremos si pasado un mes le dice que sí a Boca. ¿Yo querés que te diga algo? Para mí, Martín Palermo va a ser el próximo técnico de... Ojalá. Yo creo que sí. Pero bueno. Bueno, continuamos con Frecuencia Retro. Quédate, que ya terminamos en un ratito con esta sección y ya viene la hora del fans.

casa no. Quiero mi cocina, quiero mis parlantes, quiero que me llames cuando te levantes, cuando extraño siempre estoy así. Quiero mi cama que es alucinante, quiero mis discos, quiero tu mordisco, cuando extraño siempre estoy así. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Bueno, así pasaban los Pericos, ¿no? Bueno, muy bueno esta, muy buena esta sección que programó el señor Damián Espadea. Señor Mati Moholy, ¿cómo va a estar el clima? ¿Va a seguir lloviendo? El clima, mirá, para lo que resta de esta semana, te cuento, hoy por la noche vamos a tener algunas lluvias, pero a partir de la madrugada ya va a ir mejorando. Para mañana se espera cielo algo parcialmente nublado con una máxima de 18 grados. Una máxima de 22 grados, una mínima de 18. Para el viernes, el cielo totalmente despejado, 21 grados de máxima, 11 grados la mínima. Para el sábado, ratos de sol y nube, 20 grados de máxima, 16 grados de mínima. Para el domingo 2, 23 grados de máxima, 19 grados la mínima, también cielo algo parcialmente nublado. Lunes, las mismas condiciones y el martes lo mismo. Puede que en algunas zonas del país llueva, pero van a ser lluvias aisladas. En sí, como hoy, que yo salí de mi casa a la mañana con sol y de repente se nubló un chaparrón. Todo, un chaparrón. Y después paró y volvió a salir el sol. Sí, increíble. Lo loco que está el tiempo. Pero bueno, esperemos que las lluvias lleguen a las partes donde más se necesita, en la provincia de Buenos Aires, que está arrasada. O sea, todas las lagunas que habían naturales están secas. Y la verdad que el panorama no es muy bueno para toda esa área rural. Así que bueno, muchas gracias Mati, muchas gracias por todos tus informes, por hacerme la gamba hasta las 19 horas. Nicolás, recordemos que se fue un ¿cómo es? Un evento. Meeting. Un evento. Y bueno, así que nos quedamos haciéndole el aguante hasta las 7. Gracias a vos, Gasti. Gracias, Damián, por la operación técnica el día de la fecha. Siempre un maestro. Siempre presente ahí con un su genio. Tema, poniendo... Y a Vicky, bueno, Vicky, a Juiz, que... Ella no habla, ¿viste? No, pero ahí de fondo tira, ¿no? Es la integrante más importante de este equipo. Así que bueno, y también a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles, que nos banca, que nos cuidan y nos miman, ¿eh? Así que bueno, nos encontramos la semana que viene, el miércoles a las 5 de la tarde en Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.